Cody. Te invito a esperar la mañana. Tantas inhibiciones no sirven de nada. Cuéntame todas tus fantasías. Yo quiero hacerlas realidad. Anda, no te eches para atrás. Déjate llevar. Exploremos en la oscuridad. Quiero enamorar, besarte sin parar. Primero me tengo que persignar. Ave María, lo que te haría si fueras mía esta noche. Ave María, si te hago mía toda la vida te voy a querer. Ave María, lo que te haría si fueras mía esta noche. En ese santo derroche de caricias y placer. De caricias y placer. Por fin vas a ser mía, ¿quién lo diría? Voy a besarte 24 horas al día. ¿Te lo imaginas? Tú y yo en Colombia bailando la salsa mía. Llegó la fin con el flow. Métele un poco de salsa con dembow. Sácala que ella baile pa' que empiece el show. Ese movimiento no tiene perdón, mano, tiene perdón. Llegó la fin con el flow. Métele un poco de salsa con dembow. Sácala que ella baile pa' que empiece el show. Ese movimiento no tiene perdón, mano, tiene perdón. Ave María, lo que te haría si fueras mía esta noche. Ave María, si te hago mía toda la vida te voy a querer. Ave María, lo que te haría si fueras mía esta noche. En este santo de noche de caricias y placer. De caricias y placer. Con el flow, métele un poco de salsa con dembow. Sácala que ella baile pa' que empiece el show. Ese movimiento no tiene perdón, mano, tiene perdón. Llegó la fin con el flow, métele un poco de salsa con dembow. Sácala que ella baile pa' que empiece el show. Ese movimiento no tiene perdón, mano, tiene perdón. Ave María, lo que te haría si fueras mía esta noche. Ave María, si te hago mía toda la vida te voy a querer. Ave María, lo que te haría si fueras mía esta noche. En este santo de noche de caricias y placer. Hey, llegó la fe. De caricias y placer. La nueva escuela de la salsa. De caricias y placer. De caricias y placer. Tiene novio. Mal. Chao.